significativo en función de la situación inflacionaria y cómo está la situación actual, nada significativo, y más teniendo en cuenta que nosotros en la asamblea realizada el mes pasado se ha determinado, cierto, que ningún trabajador puede cobrar menos de 2.500 pesos de sueldo de bolsillo, ¿no? Y bueno, a eso aspiramos llegar nosotros. Carlos, en otro orden de cosas, han solicitado al Poder Ejecutivo el 21 de mayo, viernes, tener un día suelto. Sí, efectivamente, en consonancia con los festejos de la Semana de la Rioja y el Bicentenario, el día viernes quedaría el día viernes 21 quedaría un día intermedio laboral. Entonces, teniendo en cuenta que la Presidencia de la Nación se ha decretado por los días lunes y martes feriado, y el día jueves sería feriado acá también, entonces sería intermedio de que se dé a suelto, ¿cierto?, para que la gente pueda asistir a los diversos actos y fechas festivas, ¿no? ¿La gente en este sentido sí se lo hizo saber a usted? Sí, nosotros hemos conversado con muchos compañeros y nos estaban llamando de que, bueno, sobre ese pedido, ¿no? Ahí está la palabra de Carlos Francisco Euriarte, quien es secretario general de ATP de la provincia de La Rioja, con este pedido concreto, ¿no? Varios pedidos concretos, uno de ellos el que está relacionado que estos aumentos no se vean afectados en los descuentos que reciben los estatales, y el otro que está relacionado con este pedido de asueto administrativo para el viernes 29 de mayo, algo que tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo. Bueno, muy bien, Carlos, vamos a estar atentos a lo que surja, ¿no?, de novedades hoy en la mañana ahí en el ámbito del gobierno para ver qué noticias se pueden dar. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. 8 de la mañana.